todo en tu vida es gris, cuando parece el fin del camino. Reflexiones de la vida con fe te puede cambiar la vida. Iniciamos. Hermanos, buenos días. Como todos los sábados a esta hora de la mañana, los saludo con el mensaje de siempre, que usted nos abra sus puertas, nos abra su corazón, para que el Todopoderoso, Dios, Cristo, pues dé bendiciones a muchos hogares, hasta donde tenemos la posibilidad de llegar con las señales de la radio, donde estamos cumpliendo con una gran promesa que le hicimos a Él, de llevar su mensaje con diferentes temas y con voces de diferentes hermanos que me acompañan esta mañana, como todos los sábados. Hoy tenemos ya otra hermana que con sorpresa va a aparecer hoy con nosotros por acá. Y gracias por todo. Estamos en el edificio Balanzi, en Avenida Central, número 554, en el cuarto piso. Cualquier cosa que usted quiera aclarar por escrito, con mucho gusto aquí le recibimos. Y si no, pues a través de nuestro correo electrónico, ya se lo dimos ya. El tiempo del teléfono sigue siendo el 20710. Si usted quiere llamar por la vía telefónica, 20710. Hoy vamos a tomar un de las Sagradas Escrituras, pues un tema muy importante que creo que a todo mundo le interesa saber, y que a petición de algunos hermanos y hermanas que nos hablaron por teléfono el sábado pasado, aquí estamos para cumplir. Ustedes nomás pidan el tema que quieran, siempre y cuando esté considerada en la Sagrada Escritura, en la Biblia o en el mensaje del Ser Todopoderoso. Y con mucho gusto aquí hay hermanos que a usted le explican. Ve usted, dice, la doctrina de la Iglesia Católica sobre los ángeles. Ese es el tema. Pero vamos a empezar con este tema más agradable, que es una de las alabanzas muy importantes. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, no, nada es imposible para ti. Enséñame a orar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a orar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a orar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a orar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, no, nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, no, nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, que nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, no. Nada es imposible para ti. Hermana Priscila, que se agregó al equipo el día de hoy, qué bueno. Esto es para que nos despertemos y ya estemos atentos a lo que el mensaje muy importante, las alabanzas. Y bueno, pues les diremos que el mundo de los ángeles es esa la realidad invisible. Ese mundo también creado por Dios, que rezamos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que es visible e invisible. El nombre de ángel proviene del griego, mensajero. Así los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a su Creador, son, entre otras cosas, por cierto, no la más importante, mensajeros de Dios. Sin embargo, San Agustín, como lo cita el nuevo catecismo de la Iglesia, dice, respecto a los ángeles, el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntan por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Y bueno, pues desde aquí enviamos nuestros más sinceros pésames de entrar de lleno con los hermanos predicadores. No sé si ellos ya lo sepan, falleció la hermana Juanita allá en la parroquia San José Terán. La hermana, desde ayer se nos dijo que es el sepelio. Y aquí les mandamos nuestros más sinceros pésames. Ella pertenecía a una agrupación de la iglesia, no sé cómo se llamaba la agrupación. Pero pues descansa en paz, ya se nos adelantó. Y nuestros más sinceros pésames. En estos momentos también acabo de recibir una llamada telefónica de, ahora sí, de mi compadre, otro periodista más, que ya se nos van yendo dos. Se nos fue Pepe Figueroa, el gran columnista, se nos fue el gran columnista Ubenay N. Chío hace unos días, y ahora el otro columnista, que está bastante delicado de salud y acaba de ser intervenido en el Seguro Social, pero que está ya en casita con su familia, también que nos escucha y que les mandamos desde aquí un fuerte abrazo de amistad, de hermano y espiritual más que todo. Que tenga confianza en Dios, Él le dará fuerzas como a nosotros nos da, por ejemplo, que nosotros se nos mira bien, pero pues tuvimos un pequeño incidente estos días de salud. Pero gracias a Dios, porque así es, gracias a Él, lo superamos ayer y aquí estamos con ustedes, cumpliéndole al Señor como se lo prometimos a un principio. Vamos a dar inicio ya a este tema y vamos con... ¿Quién entra primero, el hermano Panchito o el hermano Alejandro? Gracias. A ver, adelante. Bien, muy buenos días, hermanos, gracias por sintonizarnos una vez más. Voy a entrar de lleno con lo que es primeramente la muerte. Sin duda, la muerte es un estado, es decir, es una forma de estar. Que muchas culturas han, quizás lo han divinizado y que actualmente también lo hemos divinizado, es un completo error. Tenemos que tener en cuenta que por la muerte todos, sin excepción, tenemos que pasar. Eso sí que es algo seguro. Nadie sabe en qué momento, pero todos, sin excepción, tenemos que pasar por este estado que es la muerte. Y es lamentable que muchas veces vivamos en este mundo, pues preocupados nada más por las cosas materiales, pero no preocupados por lo que realmente importa en esta vida, que es el espíritu. Independientemente de que el cuerpo también es importante, pero lo más importante es el espíritu. Y es ahí donde tenemos que cultivar acerca de esto, del espíritu, para que cuando nos encontremos con Dios Padre, pues ya Él nos dará a cada quien lo que nos corresponde. Y sobre este tema de la muerte, por la providencia divina me encontré con una publicación de unos hermanos que andan de corbata, portafolio y sombrillas por las calles todos los domingos, incluso entre semanas, que se toman el tiempo para salir a publicar sus revistas. Hay que tener mucho cuidado al respecto, hermanos, porque una persona que no está formada bíblicamente, leer este contenido de estos artículos puede llevarnos claramente al error. Así que no es recomendable leer este tipo de publicaciones. Y todo esto sale porque el tema de hoy es la muerte y los ángeles. La muerte, dice aquí, en uno de estos artículos, ponen, haciendo referencia lo que la gente dice, dando a entender lo que la gente dice, pero no basado bíblicamente. Y ponen, hay quienes creen que hay vida después de la muerte, ya sea en el cielo, en el infierno, en el purgatorio o en el limbo. Otros piensan que se reencarnan en una forma diferente de vida. En cambio, las personas que no son religiosas creen que la muerte es el fin de todo. Ahí nos quieren dar a entender al decir que las personas que no son religiosas creen que la muerte es el fin de todo. Ahí se están apuntando ellos, porque estas personas creen que con la muerte es el fin de todo. Y esto es una excusa que muchos utilizan para que en esta vida lleven actos desordenados, puesto que al fin morimos y acaba todo. Entonces, si me porto bien o mal, no interesa, porque al fin y al cabo, muriéndome, ahí acaba todo. Y ponen una cita bíblica, Eclesiastés 9:10, donde dice, todos van a un solo lugar, del polvo han llegado a ser todos, y todos vuelven al polvo. Nos ponen esta cita bíblica y, lógicamente, si lo leemos, es una realidad que todos estamos constituidos de carbono, que esto se convierte en polvo y, lógicamente, al pudrirse este cuerpo, pues al polvo regresamos. Pero hacen referencia de que no hay alma, que después de la muerte ya no hay nada. Sin embargo, estas personas hacen una lectura aleatoria y fuera de contexto, porque más adelante, en Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios. Entonces, Eclesiastés mismo dice que hay un espíritu, que después de la muerte hay algo más. Eso lo conocemos como alma, el espíritu que sube a Dios. Y Mateo 10:28 dice, no teman a los que solo pueden matar al cuerpo, pero no al alma. Es decir, el cuerpo puede morir, se puede pudrir en cualquier instante, accidente, enfermedades, lo que sea, muere. Pero el alma no muere, esta subsiste. Es por eso que nosotros los católicos creemos que esta alma en un determinado tiempo o bien puede ir al cielo, o bien puede ir al infierno o al purgatorio. Aclaramos, en donde dice que lo que dice la gente, los católicos no creemos en el limbo. Esto es una completa falsedad. La iglesia nunca ha proclamado como dogma de fe la existencia del limbo. Por tradición, quizás se había creído que los niños que morían sin bautizo, pues iban al limbo. Pero esto es una completa falsedad. Al igual que la reencarnación, los católicos, los cristianos, no creemos en la reencarnación. Creemos en la resurrección, que es muy, pero muy diferente. Referencias sobre el cielo encontramos en Lucas 23:43, que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos esa escena cuando está Cristo crucificado con los dos ladrones y uno le dice que lo perdone, pues, y él le ofrece el paraíso diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí estos hermanos hacen un cambio total en las escrituras. Ellos cambian el contenido y ponen, hoy yo te digo que hoy, o sea, diciendo que en ese momento le está diciendo que algún día va a estar en el paraíso. Pero la lectura es clara. Dice que hoy, en este momento, estará con él en el paraíso. En Mateo 18:8-9 dice, es mejor entrar en la vida con un ojo que entrar al fuego con dos. Voy a referirme directamente a las escrituras. Perdón, no tengo bien claro esta cita, pero se los voy a leer tal cual está. Dice, si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Este texto es más claro, notando pues que existe el cielo y existe un infierno. Más vale entrar pues manco al cielo que entrar al infierno pues con las dos manos. Esto es referente a la muerte, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con las diferentes creencias que podemos encontrar en la calle con estos hermanitos que andan pues de casa en casa presentando estos argumentos. Otro argumento que presentan dice, lo que la gente dice, lo que hagan las personas en esta vida determinará lo que ha de sucederles en el más allá. Si hicieron cosas buenas, tendrán bendiciones eternas. Si hicieron cosas malas, tormento eterno. Se dice que los seres humanos tienen que ser limpiados de sus pecados antes de poder morar con Dios. Y ponen otra cita, Eclesiastés nuevamente, donde dice, los vivos tienen conciencia de memoria, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en lo absoluto. Dando a entender que una vez muertos, no podemos ser juzgados por nadie y por nada, puesto que una vez muertos, dice aquí las Escrituras, pues no tenemos conciencia de nada. Bueno, nuevamente fundamentan sus creencias con textos bíblicos, pero sacados al azar. Recordemos en Marcos 9:4 que dice, y se les apareció Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Moisés y Elías ya estaban muertos. Quiere decir entonces que sus almas, su espíritu, se presentaron ante Jesús en aquel momento y hablaban con él. Es decir, que sí tenían conciencia. Entonces, recordemos, hermanos, si tenemos dudas respecto a nuestra fe católica, dirijámonos a las fuentes, a nuestros párrocos. Si en caso nuestros párrocos no pueden orientarnos por sus distintas actividades, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono y veremos la manera de poder ayudarlos y que ustedes puedan dar razón de su fe. Lucas 20:38 dice, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Muchas gracias. Bueno, pues nos olvidaba del nombre del periodista que está muy delicado de salud. Se llama Armando Rodríguez Martínez, uno de los primeros columnistas que tuvo Chiapas. Desde luego, en esa misma época, resurgieron muchos columnistas, que fue ya los que le mencioné, José Figueroa Rodríguez con Café Avenida, Armando Rodríguez con la columna Hablemos, y Uvenay N. Chío en Pares y Nones en diferentes medios. Que Armando Rodríguez, nos tienes abierta tu puerta, hermano, pues abre tu corazón para que pueda llegar Cristo, bendecirte y darte fuerzas y superar por la crisis que estás pasando en estos momentos, que al igual que tú, habemos muchos, pero ahí vamos, hasta que el Señor diga. Vamos a un corte y regresamos. Que yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir. Los ángeles son seres puramente espirituales, creados por Dios. Sin embargo, pueden tomar formas visibles, como sucedió al arcángel San Rafael cuando acompañó a Tobías en su viaje, o cuando después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor, aparecieron ángeles en formas humanas. Sin embargo, los cuerpos que asumen los ángeles no forman parte de su naturaleza, son meros instrumentos necesarios para comunicarse visiblemente con los hombres, y cualquier acción humana que parezcan estar realizando es solo apariencia. Ustedes me veían comer y hablar, pero solo era apariencia, dijo San Rafael Arcángel a Tobías al final de su jornada. Los ángeles tienen inteligencia y voluntad y son criaturas personales e inmortales. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. Muchas gracias por la opinión de el hermano Eduardo Pérez, que nos dice que él nos habla de la colonia La Poti y La Potinaspac. Dice que está de acuerdo con el hermano Panchito que nos acaba de... Alex, ¿no? Alex, ya estoy confundido, que vamos con él. Alex, que está aclarando las cosas de una publicación que algunas sectas religiosas, yo así le llamo, están publicando tratando de distorsionar lo que Dios dejó plasmado para toda la vida en este mundo. Y no se vale porque no, nadie va a tener la fuerza que él tuvo o que tiene y que mantiene a la humanidad con esas ideas que nos dejó, con esos mandatos que muchos ya la estamos violando. Ese tiempo, los mandamientos y todo eso, que me diga alguien que esté cumpliendo con los mandamientos, nadie, nadie. Todos somos pecadores y por lo mismo no podemos estar acorde con los mandamientos. Entonces Eduardo Pérez dice que está de acuerdo aquí con el hermano, porque ya todo el mundo quiere publicar lo que se le da en ganas, como lo interpreta él. Quiere que lo interprete toda la gente y eso no es posible. Eso no es posible. Bueno, vamos con el hermano Panchito, que también sobre el mismo tema nos tiene algo importante. Muchas gracias, hermanos que me acompañan, hermanos que nos escuchan por medio de la radio. Tengan muy buenos días y gracias por preferirnos. En esta mañana tan agradable queremos compartir con ustedes otro poquito más el tema acerca de la muerte. La muerte sabemos que es el término de la vida y pues se puede ser por una enfermedad, por homicidio, por suicidio, por pena de muerte, por aborto o por lo que sea. En fin, pues este cuerpo el día menos pensado tiene que acabar, tiene que desaparecer de este planeta Tierra. Pero ahora, ¿por qué? Vamos a ver un poquito, vamos a ver por qué entró la muerte a la Tierra, a la humanidad. Pues porque la muerte es consecuencia del pecado. Recordemos nosotros que los que ya han leído, si usted tiene su Biblia, hermano, puede leer en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde nos dice: pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Esta fue la orden que recibieron nuestros primeros padres. Desafortunadamente, pues ellos, por insistimiento del demonio, disfrazado por una serpiente, según la Sagrada Escritura, pues ellos no hicieron caso al mandato de nuestro Padre Dios de no comer de ese fruto prohibido. Desafortunadamente, a veces lo más recomendado es lo más olvidado. Entonces, ¿qué sucede en Génesis capítulo 3, versículo 6? Dice: a la mujer le gustó ese árbol, tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, quien también lo comió. Hermano, en este texto bíblico nos damos cuenta cómo la tentación hace estragos con el ser humano. Nosotros somos tan frágiles de que fácilmente podemos nosotros cambiar la situación, cambiar el camino recto por el camino torcido. Nosotros fácilmente podemos ver el árbol o el fruto prohibido y fácilmente la carne nos impulsa a comerlo, a desobedecer a nuestro Padre Dios. Entonces, por ese motivo, por la desobediencia, por la soberbia, por todo lo que le podamos aplicar a nuestros primeros padres, entró la muerte al mundo. Entonces, en Sabiduría 1:13 nos aclara muy bien: porque Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. O sea que Dios no hizo la muerte. Él quería que viviéramos. Según los teólogos, dicen que si nuestros primeros padres no hubieran desobedecido a nuestro Padre Dios, íbamos a vivir en este planeta Tierra, pues ahora sí que por una eternidad. No íbamos a morir comiendo de los frutos de la tierra, del agua cristalina, que pues se supone que este mundo no se iba a contaminar como lo tenemos hoy en día, y íbamos a ser felices todos. El plan de Dios era otro. Pero desafortunadamente, vuelvo a repetir, por la envidia del diablo, que no quiere que seamos felices. Él interfiere, pues, interviene en el mandato de Dios, en el plan de Dios que tenía para nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante también reconocer, pues, de que desafortunadamente, por esa desobediencia de nuestros primeros padres, todos hemos sido constituidos pecadores. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 5:12, donde dice: pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después de la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Hermanos, hace rato el hermano Leonel hacía un comentario, ¿verdad? Y decía, pues, de que pues todos somos pecadores, desafortunadamente, todos somos pecadores, porque pues este mundo nos envuelve fácilmente, nos absorbe fácilmente. Y es por eso que entró la muerte en el hombre. Ahora todos tenemos que morir, ¿eh? Desafortunadamente tenemos que pasar por ese trance de la muerte. Entonces, hermanos, esta reflexión acerca de la muerte, pues tenemos que verlo con mucho cuidado, porque sinceramente habrán personas muy materialistas que dicen: mira, comamos, bebamos, disfrutemos, pasémosla bien, de que mañana moriremos y pues ¿quién se va a acordar de nosotros? De nadie, ya, muriendo se acabó todo, dice el dicho: muere el perro, acaba la rabia. Muchos tienen esas ideas, hermano, entonces, pero no es así. No es así, hermanos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como ya explicaba aquí mi hijo Alejandro, que nosotros tenemos un alma espiritual, un alma inmortal, que no se acaba todo con la muerte. Y nosotros estamos hechos a la naturaleza de Dios. Por eso, si leemos en Sabiduría 2, 23, 24, dice: pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza, y para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo, y la experimentan los que toman su partido. Así de que, hermanos, yo creo que en este momento, en esta mañana, tenemos que reflexionar usted y yo y pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Si estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado, que principalmente en otros textos nos dice que su mandamiento más importante es amarnos los unos a los otros, o nos estamos odiando los unos a los otros, o qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. Hermano, este cuerpo que dicen muchas veces equivocadamente, bueno, a lo mejor también nosotros lo dijimos un día: conmigo nadie se meta, con mi vida nadie se meta, yo hago con mi cuerpo lo que se me venga en gana porque yo soy el dueño de mi vida. Hermano, cuidado, porque si yo te pregunto, ¿cuánto te costó tu vida? No, la vida no tiene precio, la vida la regala Dios, y por lo tanto, pues esta vida tiene que ser para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, no para ponerlo a servicio de las trampas que nos pone el demonio. Si nos damos cuenta, pues en esta vida en que estamos, cuántas cosas no podemos hacer por insistimiento del enemigo. No quiere que seamos felices. Siempre habrá problemas en el hogar, en el matrimonio, con los vecinos, en el trabajo, con la esposa, con los hijos, con las nueras, con los yernos, en fin. Siempre hay dificultades. Y esto, si vivimos así, con dificultades, con pleitos, con envidias, con amarguras, con resentimientos, esto nos va a llevar a la muerte, hermano, definitivamente, a la muerte y a la muerte eterna. Porque más enseguida, si hay tiempo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que lo podemos definir. Esta muerte que pasamos nosotros al término de nuestra existencia, que es, pues ahora sí, pues algo natural, es un fenómeno natural, pero más que esta primera muerte que pasamos, lo que tenemos que evitar es la segunda muerte. Y yo creo que voy a dar el texto de una vez para ver si nos da tiempo a la próxima. Bueno, voy a entonces concluir con esto. Sabemos que la muerte es el enemigo que tiene que ser sometido al final de los tiempos. La muerte ya no va a existir. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 26 dice: y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Pero se refiere también a la segunda muerte. Y esto lo vamos a ver en mi próxima participación. Si hay la oportunidad, vamos a ver entonces, ya con la venida de Jesús, cómo se define esta muerte, esta segunda muerte que nosotros tenemos que evitar. También hablamos de los ángeles, ¿no? Cuando hablamos mucho de la muerte. Ah, bueno, también. De los ángeles. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura está tan claro como la unanimidad de la tradición de la Iglesia. También es una verdad de fe establecida por la Escritura y por la tradición, y claramente expresada en la doctrina cristiana desde los comienzos, que el mundo espiritual, el mundo de los ángeles, comenzó con el tiempo y fue creado por Dios. Mensaje. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Dios te ha dado la vida como el tiempo que te ofrece para realizar tu vida terrena y para que tú, usando el regalo que Él te dio, que se llama libertad, decidas tu último destino, o sea, a dónde irás para siempre después de la muerte. Esto es muy importante que lo entiendas. No es Dios quien te mandará al cielo, al purgatorio o al infierno. Eres tú mismo quien tienes la libertad de decidir, de acuerdo a cómo te comportes en esta vida, en cuál de esos lugares quieres acabar. Dios puso a cada persona en un lugar diferente. Puede ser padre, madre, sacerdote, hijo, campesino, obrero, empresario, gobernante, ser una persona con salud o sin ella, con dinero o sin él, pues cada uno debe de tratar de aprovechar lo que Dios le ha dado, de portarse lo mejor posible, de trabajar y cumplir bien esa misión que Dios le dio en un lugar en el que está. Sobre todo debes amar, amar mucho ahí donde Dios te puso. También cada día que va pasando, Dios te va pidiendo algo diferente, una muestra de cariño, un sacrificio, un esfuerzo extra, un perdón que te cuesta darlo, una ayuda al más necesitado que tú. Debes abrir bien los ojos para descubrir qué es lo que Dios quiere de ti cada día. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. Muy bien, bueno, pues vamos ya con la voz femenina, que es importante en estos mensajes de Dios. Como dicen por ahí, que Dios lo tenga en la gloria siempre y que lo mantenga con la serenidad, con la hermandad que Él quiere que seamos todos, que nos queramos todos, que nos amemos todos, que nos saludemos todos, porque a veces hay gente que uno quiere saludar, le busca la cara para saludar y la voltean y no sabe uno ni por qué, pero uno debe cumplir con saludar, aunque el otro no conteste. De repente ya nos contesta y ya nos dice adiós y ya hay familiaridad. Vamos con la hermana. Adelante. Bueno, pues yo no me quiero quedar con esta palabra acerca de la muerte. Me piden que hable de los ángeles, pero no me puedo quedar porque esta palabra realmente está preciosa en cuanto a lo que hemos estado hablando. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. En el capítulo 11, versículo 1, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, es la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Sus hermanas mandaron a Jesús este mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. A través de ella se dará también a conocer la gloria del Hijo de Dios. Por eso, Jesús, aunque amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, se quedó en aquel lugar otros 2 días después de haber oído que Lázaro estaba enfermo. Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Ellos contestaron: Maestro, hace poco que los judíos quisieron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras regresar allá? Jesús respondió: No es cierto que el día tiene 12 horas. Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Y añadió: Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo iré a despertarlo. Palabra del Señor. Aquí vemos, hermanos, cómo a Jesús le mandaron a decir Marta y María que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar con Lázaro y, sin embargo, esperó 2 días para poder llegar a la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces, aquí vemos que la palabra nos dice que el maestro les dijo que regresaran a Judea, y ellos le dijeron: ¿Cómo es posible que quieras regresar? Si quisieron apedrearte, quisieron matarte. Y él contestó: No es cierto que el día tiene 12 horas. Cualquiera puede caminar durante el día sin tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino. No importa, hermanos, cuando nosotros morimos, pensamos que termina todo, como ya han dicho, y que quedamos en oscuridad, pero no es cierto. Dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, la luz que es Cristo nos va a iluminar. Y vemos más adelante que dice: Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo iré a despertarlo. La muerte, hermanos, es dormir a esta vida, pero despertar a Dios. ¿Quién nos va a despertar? Aquí nos dice: Yo iré a despertarlo. Santa Teresita decía: Muero porque no muero. San Pablo, ¿qué es lo que decía? Mi vida es Cristo y la muerte es una ganancia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al momento de morir verdaderamente iban a poderse encontrar con la vida. Y más adelante, en este capítulo 11, en el versículo 25, Jesús afirmó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. La verdadera vida, hermanos, no es esta que estamos viviendo. Para mí este es un ensayo. Es como que si fuéramos a la primaria, a la secundaria, a la prepa. El doctorado lo vamos a obtener verdaderamente cuando muramos, y ahí sí es donde vamos a empezar esa nueva vida. Entonces, la muerte nos indica aquí Jesucristo, a través de este pasaje de Lázaro, que es dormir a esta vida, pero despertar a Dios. Eso es, así debemos de ver los católicos la muerte, como dormirnos a esta vida, pero despertar a la verdadera. Ahora, con respecto a los ángeles, vamos a ir a Hebreos 14. A Hebreos 1, en el versículo 14, que dice: ¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados para el servicio de los que han de heredar la salvación? Hermanos, los que han de heredar la salvación somos todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Entonces, aquí dice que ellos están encargados de un ministerio y que están enviados para que nos asistan. Y ejemplo de esto es cuando San Pedro fue encarcelado y toda la iglesia oraba por él. Entonces dice que mientras San Pedro dormía, el ángel llegó, le quitó las cadenas, abrió la cárcel y le dijo: Ponte las sandalias, cíñete el cinturón, porque tenemos que salir. Y entonces el ángel iba por delante de Pedro y dice que lo llevó hasta la calle, encaminándolo a casa donde estaban reunidos todo el pueblo que oraba por él. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, que nuestro Padre Dios, nos ha dado a los ángeles para que nos asistan, para que nos ayuden. Y vamos a ir también al Salmo 103, en el versículo 20, dice: bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos guerreros, ejecutores de sus órdenes, atentos a sus palabras. Hermanos, dice la palabra que los ángeles son poderosos guerreros. Ellos nos pueden defender en el momento en el que estamos nosotros pasando una situación difícil. Ellos son esos guerreros. Nosotros no podemos guerrear como ellos guerrean, ¿sí? Nosotros hacemos oración y pedimos intercesión, pero si nosotros aprendemos a orar con la palabra, los ángeles que están atentos a la voz del Señor, porque la voz del Señor aquí en la tierra somos todos aquellos que proclamamos la buena nueva. Y si nosotros oramos con la palabra, hermanos, y pedimos al Señor que envíe a sus ángeles para asistirnos, ellos van a venir a asistirnos. El Señor nos ha dado a un ángel custodio desde el momento en que nuestra alma nos fue dada. Y tal es el caso, podemos ver, del Padre Pío. Hay un librito que se llama El Padre Pío y su ángel custodio. Él dice que a aquellos que querían que el Padre Pío orara por él, él les pedía que le enviaran a su ángel de la guarda y le dijeran: ángel de mi guarda, ve y dile al ángel de la guarda del Padre Pío que ore por mí. Y entonces el ángel de la guarda del Padre Pío le daba esa petición y el Padre oraba por él. Hermanos, los ángeles están entre nosotros para asistirnos. Están atentos a la palabra de Dios y son esos poderosos guerreros. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares esta mañana. Esperamos que el fortalecimiento espiritual del Creador de este mundo le haya llegado, haya abierto su corazón para que el amor, la tranquilidad, la paz, la unidad, la alegría llegue a estos hogares a donde llegan las señales de esta estación de radio, que acompañados de los hermanos predicadores que me acompañan cada sábado, le llevamos a usted. Claro, todas las los temas que hemos tomado, las tomamos de las Sagradas Escrituras, de lo que Dios nos plasmó en este mundo y de las obediencias que debemos de tener y nuestras obligaciones que debemos de cumplir como humanos, como hijos de Cristo, como hijos de Dios. Muchas gracias, hermanos, y pues vamos a cerrar con esto que está bonito. Adelante. Llenos ángeles.